¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludo con mucho gusto desde la ciudad de Morelia este día jueves. No cabe duda que se llega al poder para hacer dinero a costa de lo que sea. Y le voy a contar la historia breve de este asunto, una historia que se remonta a la época en la que el señor Arturo Montiel Rojas era gobernador del Estado de México. Él tenía y tiene, y los van a realizar, el proyecto de arrasar con miles y miles y miles de árboles en torno al Nevado de Toluca. ¿Para qué? Para construir hoteles de lujo, para construir áreas para esquiar, para jugar golf, centros de diversión para gente de dinero, sin importar que se llevan entre las patas no solo la riqueza natural de esa zona, sino a los cientos y miles de ejidatarios que viven en esa zona. Mire, para que usted tenga una idea, quiero leer estos datos para no inventar, para no me vaya yo a equivocar en algún dato. Ponga usted, si es tan gentil, un poco de atención, porque esto es muy grave lo que está haciendo el grupo Atlacomulco y el presidente de la República. En 1936, el presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto con el que declaró al Nevado de Toluca Parque Nacional y prohibió toda actividad que no se ciñera a la conservación forestal de esas tierras ejidales. Sin embargo, después de muchos años, el 1 de octubre de 2013, Enrique Peña Nieto emitió otro decreto presidencial para cambiarle el rango de Parque Nacional por el de Área de Protección de Flora y Fauna, categoría que permite la inversión privada a fin de generar riqueza. Sí, generan riqueza, cómo no, para unos cuantos, y sí dan empleo, empleos con salarios de hambre a la gente. De esta manera, Peña Nieto pues va a ser realidad el viejo sueño de su tío Arturo Montiel, quien como gobernador de la entidad intentó instalar en el volcán un centro internacional de esquí, un campo de golf, hoteles, restaurantes, centros comerciales y una zona residencial de lujo. Pero Montiel no pudo realizar sus planes porque se lo impedía el decreto cardenista, obstáculo que ya quitó su sobrino Enrique Peña Nieto. Mire, le voy a dar datos muy importantes para usted se dé idea de lo que va a suceder. En octubre de 2013, cuando el presidente Peña Nieto le quitó al Nevado de Toluca la categoría de Parque Nacional, académicos y ambientalistas advirtieron que era el primer paso para entregar la zona a los empresarios vinculados al grupo Atlacomulco, de donde es originario Peña Nieto, y él es cabeza de este grupo ahorita. La decisión gubernamental de talar, fíjese nada más, mejor dicho, escuche nada más, lo voy a decir dos veces. La decisión gubernamental de talar 10.000 hectáreas, entre comillas, plagadas, anunciada en septiembre, implica derribar 3.500.000 árboles. Repito, van a arrasar con 3.500.000 árboles y, a decir de varios especialistas, tal devastación dejará la zona lista para construir los negocios del grupo político empresarial mexiquense de Atlacomulco. Fíjese usted, el señor Pichardo Pagaza, exgobernador del estado de Michoacán, se llama Ignacio Pichardo Pagaza, él es el coordinador del programa de recuperación y manejo sustentable del Nevado de Toluca. Él argumenta que es necesario derribar estos 3.500.000 árboles, 3 millones, repito, soy muy insisto mucho en esto, reiterativo si usted quiere, pero estamos hablando de 3.500.000 árboles. Él dice que hay que derribarlos porque tienen una plaga llamada del gusano descortezador. Sin embargo, ambientalistas, expertos en la madera y en las plagas, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como de la Universidad del Estado de México, y grupos que se dedican al estudio de la madera, de la ecología, de los árboles, de la flora y de la fauna, dicen que esto es totalmente absurdo y que es una mentira más grande que el mundo. ¿Por qué? Porque la plaga del gusano descortezador, lo dicen ellos, yo no soy experto, yo me baso en información que considero es una información sustentable, una información que tiene bases científicas. Pues estos científicos de esas instituciones a las que he mencionado sostienen que la plaga del gusano descortezador se puede eliminar con pues productos químicos, yo creo, con fumigicidas, yo no sé con qué, pero que es una mentira, que el pretexto que están utilizando para derribar 3.500.000 árboles, 10.000 hectáreas van a arrasar con ellas para satisfacer los intereses del grupo Atlacomulco y socios. ¿Para qué? Pues para levantar, lo que ya dije, hasta un tren, el tren México-Toluca. Esto es una actitud criminal, no puede ser posible. Yo no defiendo al presidente Lázaro Cárdenas ni en su memoria, no. Yo defiendo un decreto de 1936 que impedía lo que ahora un presidente con un plumazo arrasan con todo lo que se puede, así como arrasaron con los jóvenes de Ayotzinapa, así arrasan con esta facilidad, con esta riqueza forestal. Simplemente, si usted conoce de madera, yo no, derribar 3.500.000 árboles, yo no sé cuántos miles de metros cúbicos de madera sean, o no sé cómo se mide la madera. Si alguien de ustedes lo sabe, mándenme un mensaje para que yo tenga una idea, o lo voy a investigar. ¿Cuántos millones de pesos deja la venta de madera derivada de 3.500.000 árboles que van a ser arrasados? Pues una millonada de pesos. ¿A quién se la van a dar? ¿Quién va a tener esa concesión? Seguramente amigos del presidente de la República, empresarios vinculados con el grupo Atlacomulco. Esto es grave. Yo digo que esta es una actitud criminal. Un presidente de la República, quien sea, debe de defender los derechos de la gente, debe de defender lo que representa el bien común, debe de defender lo que es propiedad de grupos de ejidatarios. Imagínese nada más que todos esos ejidatarios, son miles de ejidatarios, no sé, más de 40, 50 ejidos, ¿de dónde toman agua para sus siembras? Pues de las aguas que escurren del volcán, que van a alimentar los mantos freáticos, y de ahí se han hecho pozos. ¿Qué va a suceder cuando todo ese caudal de agua se desvíe para los campos de golf, para los hoteles de lujo, para los chalets, para que puedan realizar una zona recreativa? Yo no creo que yo me opongo a que haya desarrollo turístico. Sí, que lo haya, pero no que lo haya arrasando o destruyendo otros bienes que son superiores, porque independiente, además está considerado como patrimonio de la humanidad. Está considerado a esa zona como un patrimonio de la humanidad, un patrimonio mundial, pero eso no les interesa a quienes tienen una mente de voracidad, de enriquecerse. No cabe duda que el que tiene un millón quiere dos, más si son políticos, y el que tiene dos quiere cuatro, y si tienen cuatro quieren ocho. No les interesa la gente, no les interesa el daño ecológico, es el momento que viven de enriquecerse. Esto es un acto criminal, y lo más grave es que nadie se opone a esto, nadie se opone a esto. ¿Quién se opone? ¿Usted cree que los pobres ejidatarios, y la palabra pobre no la digo con desprecio ni en forma peyorativa, cómo se van a oponer? Harán manifestaciones, harán protestas, ¿y qué? Pues ahí está el ejército para tranquilizarlos. No importa que vinculados al grupo Atlacomulco, que desaparezcan para desaparecer a líderes ejidatarios o a líderes sociales que defiendan su zona, que defiendan el área en la que viven. Esto trae consecuencias gravísimas. pero ni un diputado seguramente, ni del Congreso del Estado de México, ni de la Diputación Federal o de la Cámara de Senadores, se van a oponer a una decisión del presidente de la República. Además, pues este decreto ya fue publicado, esto es y transforma esa zona. No es posible, bueno, sí es posible, lo pueden hacer, con el poder en la mano lo pueden hacer, cuando uno debe de entender que un gobernante debe de velar por el bienestar, por la tranquilidad, por el desarrollo, como le llaman, sustentable, por el desarrollo sustentable de miles de personas, pero resulta que se convierten en agresores, en transgresores de la ley, pues un decreto de estas características de 1936, es para consolidarlo, para protegerlo, pero no, se les hace muy fácil arrasar con 3,500,000 árboles. Así es que ahí me quedo. Quiero tocar otro tema. Hace unos días, en los comentarios musicales que hago y atendiendo a una petición del licenciado Luis Alfonso Ochoa Chávez, que pedía que tocáramos un tango, con mucho gusto programé un tango interpretado por Carlos Gardel, que se llama El día que me quieras. Lo programé, di los créditos, dije el nombre de la compañía que tiene los derechos sobre estas grabaciones, y claro, pues el disco es mío, yo lo compré hace mucho tiempo, pero yo debo de entender, aunque me duela, lo bajaron de internet, o así se llama, Gustavo, lo bajaron de internet. Extinguieron en más de 200 países su solicitud, incluido México. Hecho, a ver, habla despacio, no te escucho. ¿Qué? El único país en el que permitieron se reproduzca es en Estados Unidos. Ese de Carlos Gardel, pero ¿cómo estuvo? Los propietarios del derecho intelectual reclamaron Bueno, no, reclamaron el que yo lo haya subido al YouTube y a mi página de internet. Entonces no sé qué mecanismo se utiliza para que automáticamente lo hayan quitado, ¿no? Entonces, pero que en determinados países se podía escuchar. Pero entonces, ¿cómo lo bajaron en su totalidad? ¿Cómo? O sea que no lo podemos pasar definitivamente. Bueno, porque yo lo anuncié en mi comentario anterior, anuncio la melodía de Carlos Gardel, di datos referentes al origen de Carlos Gardel. Hay dos teorías, una que nació en Uruguay, otras que nació en Francia. En lo único que sí están de acuerdo es que él murió creo que murió en Medellín, en Colombia, en un accidente de aviación, y di algunos datos de su forma, de su estilo de cantar. Era un ídolo Carlos Gardel, porte elegante, una voz muy bonita, y lamento mucho esto porque yo, como repito, yo no hago negocio con esto, yo difundo esa música porque ante tanta porquería que se escucha en la radio, tantas melodías infames, tantos ritmos tan estruendosos, sin sentido musical, sin letra, sin que toquen un sentimiento, sin que toquen el alma de quienes la escuchamos, pues el difundir esto yo no creo que le afecte a una compañía, pues inclusive hasta es propaganda, porque doy los créditos, pero ni hablar, tengo que respetar yo estos derechos de autor, y esta compañía que se llama DIMSA, se opuso a que se tocara, y lo respeto, allá ellos tienen su interés. Por eso, si en el video anterior anuncié a Carlos Gardel y no se escucha la melodía, pues es que la bajaron de internet. ¿Quiénes la bajan? ¿Ellos o cómo se hace esto? Ellos le reclaman a YouTube que a ellos les pertenece. Sí, ellos le reclaman a YouTube que una persona X como yo está utilizando en su página de YouTube una melodía de la cual no tengo yo autorización para tocarla, para difundirla. Bueno, pues yo respeto, ahora me van a poner a mí en un dilema, porque ahora yo no voy a saber, Gustavo, qué melodía sí puedo tocar aquí y de cuáles no, ¿eh? De hecho, porque en otras compañías van a reaccionar igual. No, claro, por ejemplo, las de las hermanas Águila, los de la Hora Azul, eso no reaccionaron, no hubo ningún problema, nada más pedían las regalías, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar de hacerlo, y les mando saludos y les agradezco mucho que sigan mis videos, y para la próxima grabación, pues voy a tratar de incluir o de difundir una melodía de los discos que de los que no me han hecho ninguna reclamación. Por cierto, ya mañana le explicaré, se va a estrenar, fíjese nada más, está tan desprestigiado el sistema, el régimen actual, el ejército, la policía federal con lo de Ayotzinapa, que hoy se estrena en varios cines del país una película dedicada a eso. ¿A qué? Pues a tratar de consolidar las mentiras que dijo Murillo Karam. ¿Y quién es el director, el guionista? Un periodista, no me acuerdo cómo se apellida, si es Méndez o Menéndez, que es de origen argentino, pero que se nacionalizó mexicano desde hace muchos años. Son de esos vendeplumas. No quiero decir en qué periódico escribe, y sus columnas las envía a varios periódicos de provincia, pero son de los que son pagados por el gobierno para que hablen bien del gobierno. Qué poca madre de este señor de prestarse a torcer la situación real de lo que aconteció en Ayotzinapa. No le veo yo sentido a una actitud de deshonestidad. Por aquí creo que, déjeme ver si por aquí encuentro los datos, porque vale la pena que usted esté enterado de qué es lo que pasa con esta situación, para que no nada más se quede así sin que yo le explique a usted de qué se trata. Dice, se llama, está publicado en la columna Astillero que firma Julio Hernández López en el diario La Jornada, correspondiente al jueves 15 de octubre. Jueves 15 de octubre, reitero, hoy es viernes. La nota dice así: mañana, o sea hoy, comenzará a exhibirse en Cinépolis y en Cinemex, e incluso en la Cineteca Nacional, un trabajo cinematográfico que se suma a la búsqueda de consolidar socialmente la verdad o la versión de Jesús Murillo Karam y Enrique Peña Nieto sobre lo sucedido en Iguala y presuntamente en un basurero de Cocula. El tráiler de esa película denominada La Noche de Iguala muestra una fabulación coincidente con la que en su momento proclamó como verdad histórica el entonces fabulador general de la República, Jesús Murillo Karam. En ese acomodo, los sucesos son planteados como una historia que estremeció a México, entre comillas, pero circunscrita al drama de la lucha por el poder, el narcotráfico y la violencia. Otras leyendas propagandísticas superpuestas a las imágenes de los avances establecen la opción preferencial por la postura del gobierno peñista, 43 jóvenes enviados al matadero, dos cárteles en una lucha a muerte, una verdad incómoda, esto está entre comillas. En las escenas de adelanto se insiste, mediante dramatizaciones forzadas, en relacionar a los normalistas y en especial a quien aparece como su líder con el grupo de narcotraficantes conocido como Los Rojos, enemigos a muerte de los Guerreros Unidos. La pantalla se ilumina además con la recreación de las llamas sobre cuerpos en el basurero de Cocula y la repetición sentenciosa de la frase incluida en los reportes de la PGR. Los hicimos polvo, jefe, nunca los van a encontrar. En realidad, la película descansa en una visión unilateral absolutamente cargada hacia la postura del gobierno federal, sin complemento o contrapeso de los familiares de los 43 normalistas, ni cabida para dudas o rechazos como los que aún persisten con fuerza en los ámbitos nacional e internacional. El guión de La Noche de Iguala fue redactado por el periodista Jorge Fernández Menéndez, aunque la ficha técnica ofrecida por la Cineteca Nacional se asienta guión Victoria Broca. Jorge nació en Buenos Aires, Argentina, en 1955. Se naturalizó mexicano y tiene amplia experiencia como periodista en México, sí, como no, periodista vendido, especializado en asuntos de narcotráfico, con varios libros publicados sobre el tema, Fernández Menéndez conduce el noticiero radiofónico vespertino de Imagen, de Imagen, escribe una columna en Excelsior y conduce y participa en programas de televisión azteca. El director de la película en mención es el sinaloense Raúl Quintanilla, quien actualmente encabeza el centro de formación actoral de la televisora de Ricardo Salinas Pliego. Pues ya no le sigo, para que usted se dé una idea. Está tan desesperado el gobierno de Peña Nieto que hasta la pantalla cinematográfica tienen que llevar versiones fílmicas falseadas, truqueadas, para aprovecharse de la ignorancia, lamentablemente, de millones de mexicanos que ven una película o ven sus pantallas de televisión y creen que lo que ahí se dice es la verdad absoluta. Esto también es un acto criminal. ¿Y quién dice algo? Nadie. Nadie va a protestar más que los adolidos padres de familia de los muchachos de Ayotzinapa, algunos académicos, algunos gentes del arte de cinematográfico, pero en realidad todo esto se va a proyectar en todas las salas cinematográficas del país, para que usted se dé una idea de la fuerza que tiene el poder presidencial para llegar a estos niveles. No importa el dolor de los padres de familia, y no nomás de ahí, los de Tlatlaya, los miles de desaparecidos en forma forzada, eso no importa. Aquí lo que importa es mentir, engañar a la gente, y las mentiras transformarlas en verdades que inocentemente millones de mexicanos aceptan. Ese es mi comentario y muchas gracias.